Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary. Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Y hoy vamos a hablar de... los españoles en la Guerra Civil Americana. O, bueno, la Guerra de Secesión, o... en fin. Ya lo conocemos por muchos nombres. Y para hablar de este tema, pues tenemos aquí a Joaquín Mañés. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches, Gregorio. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy agradecido por vuestra invitación y dispuesto a hablar de Azules y Grises, una historia de la Guerra de Secesión con una perspectiva muy, muy particular a través de sus combatientes españoles, que fueron muy pocos, poquísimos, casi testimoniales, pero que los hubo. Oye, pero un tema súper curioso. La verdad es que siempre, muchas veces cuando tratamos con Beramendi la Guerra de Secesión, que es un compañero, digo, joder, sí, seguro que ha tenido que haber españoles por aquí dando, pues alguno habrá perdido que se ha ido a buscar la vida ahí, ha terminado en un sitio o en otro, o ha querido meterse, o bueno, hablaremos de todo ello, ¿no? En fin, habrá mil casuísticas. Y bueno, aprovechamos porque ha publicado un libro en Salamina, en Ediciones Salamina, pues que se llama así, Azules y Grises, y bueno, pues vamos a hablar de todos estos temas, de estos españoles que terminaron allí, y supongo que habrá situaciones bastante curiosas. Y nos acompaña también Hugo. ¿Qué tal, Hugo? Arroba Hugo Acanete en Twitter. ¿Qué tal, Hugo? Pues buenas noches, encantado de estar aquí con Joaquín y contigo, y vamos a hablar de este tema tan interesante, a ver cómo depara la noche. Eso es. Y bueno, pues el que les habla, Goyix, arroba Goyix /Salduero en Twitter. Bueno, pues vamos a empezar, Joaquín, y la verdad es que vamos a empezar con una serie de, bueno, precedentes, antecedentes o restos o herencias españolas que hay en la cultura norteamericana y que, bueno, inevitablemente vamos a ver en esta guerra, de una manera u otra, de manera indirecta, ¿no, Joaquín? Sí, efectivamente. El libro tiene su desarrollo, su hilo conductor, el propio conflicto, la guerra fratricida entre el norte y el sur, azules y grises, y esto sirve de pie de elemento en el que se pone de manifiesto todo ese territorio de Estados Unidos, la primera potencia mundial hoy en día, en más de la mitad de lo que constituye su suelo fue descubierto, explorado o conquistado por españoles. Esa fue la base territorial de donde una guerra terrible, de una mortandad altísima, muy, muy letal, y fue hecho sobre un suelo que pisaron, que los primeros europeos que lo hallaron fueron compatriotas nuestros de pues unos 3 siglos antes incluso de que estallara el conflicto. Eso nos lleva también a destacar el papel testimonial, porque fueron muy pocos los españoles que intervinieron en la Guerra Civil Americana, pero en algunos hicieron un papel muy, muy destacable, y en cualquier caso, por la posición que ocuparon en el conflicto, pues constituyen un símbolo, ¿no? Que bueno, que a través del libro pues se destaca, ¿no? Y es el planteamiento del texto. Uh-huh. Cosas como mencionado fuera de micro, cosas como la silla de montar, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, sí, el libro, por hacer un desarrollo original del mismo, pues realiza varias digresiones, pese a que continúa, hace un relato lógico sobre la cronología del conflicto. Y entre esas digresiones que venimos a citar, al hablar de un estado que estuvo con la Unión, no se secesionó, como fue el estado de California, eso nos lleva que un estado que fue descubierto, colonizado y explorado por los españoles, con una cultura propia, la que en muchos casos, por la repercusión cinematográfica que tuvo, pues poner un ejemplo que no deja de ser anecdótico, que va incluso más allá de la simple anécdota, como vengo indicando, por lo que representa ya culturalmente, fue la evolución de la silla western, la que vemos constantemente en todos los films de vaquero, que tuvo su origen en la silla, en la montura que utilizaron los dragones de cuera españoles allá en la segunda mitad del siglo XVIII. Es decir, son detalles que se obvian o que no se conocen, pero por resaltar la importancia de la cultura y de lo que supuso la presencia española en Estados Unidos. Una presencia que fue aplastada por varias razones, pero para mí la más destacable es la fuerza, el ímpetu de la demografía del mundo anglosajón sobre el mundo hispano en aquel entonces, a partir de la segunda mitad del 18 hasta todo el siglo XIX, que ya toda la presencia española e hispana quedó borrada por esa fuerza, esa marea de inmigración anglosajona que lo barrió absolutamente todo y aplastó pues lo que era la presencia, los vestigios culturales de España en Estados Unidos. Esa es una digresión que me permito, porque un libro tiene que entretener y tiene que entretener aprendiendo, y no solamente ceñido a la materia en cuestión sobre este ensayo histórico. Y el caso también de la sección Anderson, que también lo comentamos, el papel, es decir, uno de los motivos, yo entiendo, hay autores que dicen que realmente la esclavitud no fue la causa, pero yo entiendo que sí, que al menos fue la causa de la causa del mal causado que fue la guerra civil, pero con la finalización... Recuérdanos, Joaquín, de todas formas, ¿qué era la sección Anderson? Porque muchos de nuestros oyentes no se acordarán o no la conocen. Es decir, que con la guerra civil se acabó con la esclavitud, lo que no se acabó fue con la integración de la población negra en la sociedad estadounidense. Estaban todas las leyes segregacionistas que se mantuvieron, sobre todo lógicamente en el sur de Estados Unidos. De hecho, las unidades, los afroamericanos combatían en unidades propias, no estaban mezclados con los blancos, hasta que fue precisamente la guerra de Vietnam la que puso de manifiesto esa integración entre blancos y negros en las unidades militares. En ese sentido se puede decir que el ejército estadounidense fue pionero en la lucha de la integración y contra la segregación que llevó a cabo ya a finales de esa década de 1960 Martin Luther King. Y eso ocurrió en un reportaje de un canal de la televisión francesa, la ORTF, con un reportero muy, muy, muy famoso en aquel entonces, Pierre Schoendoeffer, en el que narra la vida cotidiana de una compañía de infantería estadounidense en la selva durante la guerra de Vietnam. El teniente era negro, era afroamericano, el teniente Anderson, y que mandaba pues tanto soldados estadounidenses pues blancos como negros de color o blanco, y ese reportaje tuvo un éxito enorme porque fue la constatación de que por fin la integración se había llevado a cabo. Este teniente, el teniente Anderson, volvió a su pueblo como convertido en un auténtico héroe, por, no ya por ninguna hazaña militar en concreto, sino por lo que supuso ese reportaje, el encontrar un hombre de color al mando de una unidad del ejército estadounidense en la que imperaba, estaban mezclados de blanco y negro. Y ahí se puede decir que eso, simbólicamente, yo lo destaco como el colofón, el fin de lo que supuso la guerra civil americana, cuando Abraham Lincoln estaba decidido que con el fin de la misma había que acabar la esclavitud como institución abyecta y vil que era, ¿no? Y eso es pues otra de las digresiones que a lo largo del libro me he permitido, ¿no? Terminar al hablar de los periodistas y reporteros de guerra durante la guerra civil americana, que fue una vez para terminar en la guerra de Vietnam, en este caso. Bueno, son digresiones que la verdad es que al lector siempre le gusta, ¿no? No solamente te pegas el gustazo tú, ¿eh? Sí, sí, no. Además, precisamente en el caso de la... No hace poco, ahora, en el caso de la... Ha saltado a través de internet, yo no sé si por la página de Facebook y eso, que el vídeo del film de la sección Anderson, porque claro, tuvo su impacto mediático en aquel entonces porque era muy, realmente era muy impresionante el narrar lo cotidiano, la rutina diaria de una unidad en plena selva durante las operaciones que estaban llevando a cabo, el día a día, los sinsabores, las confidencias de los soldados que le realizaban a la cámara, y fue muy, muy impactante. De hecho, la televisión, una de las cadenas estadounidenses, le compró los derechos a la francesa, porque realmente fue impresionante. Y además la constatación ya de la plena integración o de la mezcla entre soldados negros y blancos. Porque realmente con la guerra civil, la esclavitud, pero había no la integración, y todavía perduraba el odio hacia el negro. De hecho, narro uno de las biografías del teniente Henry Flipper. Teniente Henry Flipper llegó a ser, pese a todas las humillaciones que se le infligieron, militar de carrera, hizo West Point, pero después fue acusado, después cuando fue destinado con el fin de la guerra civil al oeste americano, fue acusado de malversación de fondos por las envidias y el odio de la oficialidad blanca, en este caso de su superior jerárquico, y fue expulsado del ejército y degradado en su condición de oficial. Hombre brillantísimo, era ingeniero, tuvo una labor, un desarrollo profesional civil impresionante, incluso por Hispanoamérica, y al cabo de los años, yo creo que ya en el libro lo cito, sobre 1999, si mi memoria no me falla, sus descendientes consiguieron que se rehabilitara su figura, y que vieron que aquello que se hizo con él fue una auténtica tropelía. Es decir, que ha sido la integración de toda la población afroamericana, ha sido un proceso muy largo en la historia de Estados Unidos, que bueno, que el primer paso fue con la abolición de la esclavitud en 1865, ya con el fin del conflicto, de la guerra civil. Y son anécdotas como esta, porque como la que voy a contar un poco para resaltar lo que supuso y la importancia que algunos autores, no sé por qué, no le da de la institución de, como yo le digo, abyecta y vil de la esclavitud en el desarrollo de Estados Unidos como nación y como sociedad. Bueno, pues son personajes como el caso de que citado del oficial Henry Flipper, que constituyen paradigmas de lo ardua y dura y larga que ha sido la integración de la población afroamericana en Estados Unidos. Algo que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, pues se considera normal, se considera inimaginable de que esto no hubiese sido así siempre, pero realmente ha sido un camino durísimo y nace sobre una institución allí está que bueno, que provocaba el rechazo moral y que sirvió además para dividir a Estados Unidos en dos sociedades completamente diferentes, en su dimensión económica, financiera, social y cultural. Un problema que además vino de prácticamente casi de la fundación de las 13 colonias, de la independencia de las 13 colonias, entre en lo que eran los estados abolicionistas o libres y los estados esclavistas. Supuso una separación entre dos mundos de los estados del norte y los del sur, que ya entre sí produjeron muchas fricciones y roces, que llevó que en 1820 tuvieran que firmar el compromiso de Missouri, que establecía un paralelo, el paralelo 36, para determinar aquellos estados en los que podrían declarar la esclavitud como una institución legal y aquellos que estaban en su derecho de prohibirla. Con lo cual, es decir, que la idea de este compromiso de 1820 nos lleva a que ya era un problema serio que se acreditaba como tal pues casi 40 años antes de que estallara la guerra civil. Vamos, que había un conflicto de modelos claramente entre estados. Sí, sí, sí. O sea, estaba no con la gravedad que llevó ya al inicio de la guerra, pero que desde muchísimo antes ya se estaba produciendo. Era choque de dos culturas. Eso llevó a dos modelos de desarrollo económico completamente diferentes a lo largo de todo este periodo. El norte industrial, muy burgués, y el sur, pues agrícola, prácticamente con monocultivo del algodón, en el que la mano de obra eran los esclavos. Esclavos que generó un estilo, una sociedad cultural y socialmente también muy apegada a la tierra, en la que se entendía que los propios, y así lo decían, los propios blancos, dueños de grandes plantaciones con mucha población esclava, también como eso necesitaba un control férreo y continuo del campo, de las labores y del esto, también se veía en cierta manera eran esclavos de su propio estilo de vida y circunstancias, ¿no? Entonces se daba esa paradoja. Una vida durísima, la del esclavo, una vida que la rutina, la monotonía diaria estaba marcada por los latigazos, todo se hacía a base del latigazo, y lo más terrible era que en su consideración de mercancía y no de persona, las familias podían ser separadas. Es decir, si un plantador necesitaba, por ganar liquidez, vender a alguno de sus esclavos, y pues lo hacía así, aunque eso conllevara de que al esclavo pues lo tuviera que separar de su padre o de sus hijos, de sus esposas. Esto nos lleva a la cabaña del tío Tom, en el que se pone de manifiesto lo que es la crueldad de la muerte en vida, porque el esclavo que era vendido y se separaba de su familia en la plantación sabía que ya nunca más volvería a verla, era una especie de muerte en vida y de duelo. Esto en toda la sociedad del norte provocaba ya un rechazo moral, pero un rechazo moral a la institución en sí y a la consideración de una persona como esclavo. No que apreciaran a la población negra, porque también tenía su especie de rechazo o de recelo. Pero, y llevó a la autora, a Harriet Beecher Stowe, a escribir la cabaña del tío Tom, que fue ya en aquel entonces fue un éxito de venta extraordinario. Y que además yo, incluso ahora que estamos en crisis de valores y que se está constantemente en nuestra sociedad actual, me refiero a la española de ahora, del año 2020, ese libro sería muy recomendable para que todos los profesores en los colegios lo recomendaran y vieran realmente lo que supone la libertad y el respeto a la dignidad de las personas. Y Y esa circunstancia, pues bueno, pues supone dos modelos, como diría, de sociedades. De hecho, la sociedad del norte, una sociedad industrial, necesita de la inmigración que llega por oleada de Europa, sobre todo a partir de 1848, con el fracaso de todas las revoluciones que se llevaron a cabo en Europa, en la primavera de los pueblos, 1848, prácticamente en casi todos los países de Europa, excepto en España, que no tuvo su revolución de ese año. Que bueno, algunos historiadores dicen que eso produjo, bueno, la deriva política de nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX, porque no se sanó a través de ese grito de libertad, y llegaron auténticamente por millones. De hecho, ya Estados Unidos, en la década de 1850, pues lo que era el norte tenía una población de 23 millones de habitantes, el sur de 9 millones y medio, lo que después se seccionarían como los Estados Confederados de América, más 3 millones y medio de población negra esclava. Si esto lo comparamos con España, que en 1860 tenía una población de 16 millones de habitantes, nos damos idea del peso ya demográfico que tenía Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Un peso demográfico que hizo, y ya hago otra digresión y me voy me retrotraigo otros 40 años antes, hasta 1835, con la guerra de Texas, con el Álamo, el famoso Álamo, ya mítico. Sí, la independencia con los mexicanos, ¿no? Exactamente. Y es que realmente, en esa época, la población que moraba en Texas era en un 95% ya anglosajona. Es decir, y el conflicto estalló cuando el general Santa Anna, presidente de la República de México, llevar a cabo un proceso político de centralización del territorio mexicano, pues los tejanos, los anglosajones, se opusieron a esa medida de centralización del poder administrativo en su territorio. Y es que realmente ya prácticamente ellos lo habían ocupado estallido del conflicto, en 1836, el 95% de la población de Texas era anglosajona. Sí, había habido un proceso de colonización muy, muy, muy importante. Sí, porque esto de los vaqueros, ¿no? Que siempre me ha causado curiosidad, ¿no? Pero es que los anglosajones llevaban vacas, y lo típico por parte de los ganaderos españoles eran pues cabras, otro tipo de ganado, ovejas, etcétera. Sí, eran muy vaqueros. El problema, y yo a lo largo del libro insisto en varios datos, el problema que sucedió con España es que no tuvimos una presencia física, no ya numerosa, sino en unos estándares mínimos para poder colonizar y explotar esos territorios. Es decir, la población española, en los momentos previos a la independencia de la República de México, no alcanzaba lo que era 1820, eran 4.000 habitantes de origen español los que moraban en el territorio de Texas, prácticamente una cosa testimonial, ¿sabes? No tenía peso para desarrollar aquel territorio tan vasto. Y claro, pues, precisamente por eso hubo un acuerdo, además, la autoridad española en el año previo a la independencia de México, para que se permitiera la llegada masiva de inmigración estadounidense de origen anglosajón, que venían de Estados Unidos, para que cultivara y se asentara en ese territorio tan vasto. España no tenía población para explotarlo. Y eso para mí ha sido una de las consecuencias de esa imposición cultural anglosajona con esa fuerza tan enorme en todo el territorio de Estados Unidos. En España, a través de sus conquistadores, padres, que realizaron, también se cuenta en este libro como introducción sus hazañas, que, como decía un autor anglosajón, dice, no se les puede calificar de mitológica porque fueron verdad. Es decir, pero fueron hombres realmente asombrosos en sus capacidades, pero de forma individual, hubo una presencia y un arrastre. Esto nos lleva a consecuencias. En Estados Unidos, ya a mediados del siglo XIX, con esa presión demográfica que iban barriendo, se iban dirigiendo hacia el oeste, eran conscientes, que además incluso del poderío económico de su país, porque otro dato que quiero reflejar es que en 1820, Estados Unidos ya representaba el 5% de la riqueza mundial, en 1820, o sea, 45 años más tarde, o menos de 45 años más tarde la declaración de independencia fue en el 76, pero realmente los británicos salieron en 1783, pues prácticamente en 35 años ya se habían convertido en una potencia económica. Bueno, y lo que vamos a ver ahora es estos protagonistas españoles, que bueno, hay un protagonista muy ilustre, vamos, como que llegó a ser presidente presidente en España, directamente. Entonces el general Prim visitó Nueva York, ¿no, Joaquín? Sí, el general Prim, el general conde de Reus, don Juan Prim, a su vuelta de México, porque él, un hombre muy valiente, y eso no se lo cuestionaba a nadie, el héroe de la batalla de Castillejo, entendió de que España no hacía nada en México en 1862, cuando a Napoleón III se empeñó en permanecer allí después de haber llegado tanto Gran Bretaña como España a un acuerdo para el pago de la deuda con Benito Juárez como el presidente, y Francia se quedó, terminó para imponer a Maximiliano como emperador, aquello terminó en un desastre. Y Juan Prim, pues con muy buen criterio, decidió que España se tenía que retirar sus tropas, y ya de vuelta para la península, para el territorio, recaló en Nueva York, recaló en lo que sería una visita oficial. De sus impresiones sobre esa visita, en la que le llevó no solamente a Nueva York, sino a visitar el frente de la península de Virginia, donde se había desarrollado la campaña de la península desde marzo de ese año 1862 hasta julio. Conoció a McClellan y entonces de todas sus impresiones del frente de guerra del lado de la Unión, estuvo con el general en jefe McClellan, sacó de sus impresiones, escribió un pequeño opúsculo que es interesantísimo para ver lo que fue su visión, o sea, la consideración que ya le merecía el ejército de Estados Unidos, de la Unión. Le entendía que una nación que es capaz de poner en pie de guerra a 1 millón de hombres, armarlo y alimentarlo, pues eso era realmente una potencia que no iba a conocer parangón alguno. Que además, como era poco conocido, pues los países europeos la menospreciaban, a Estados Unidos como potencia militar, pero que realmente... Hoy día alguien que coge y levanta un ejército de 1 millón de hombres es una cosa considerada... Hoy día, pues imaginaos, sí, entonces. Sí. No, efectivamente, y además, es decir, cuando destacaba de que eso lo realizó la Unión sin haberse tenido... la administración que endeudarse a base de empréstitos nacionales con emisión de deuda pública, es decir, dentro de lo que era el desarrollo de la economía nacional. Prim se quedó verdaderamente impresionado. Él hizo sus reflexiones acerca de lo que había visto del ejército de la Unión. Allí coincidió precisamente, que le llamó muchísimo la atención, que le hicieron de acompañante con dos nobles aristócratas franceses que servían en el Estado Mayor de McClellan. Era el que era el François de Orléans, el que era el pretendiente a la corona de Francia por la dinastía de Orléans, a su hermano el duque de Chartres, ¿no? Era el príncipe del conde de París y el duque de Chartres. Conoció a los dos franceses y él realiza una serie de consideraciones, de pensamientos acerca de lo que es de lo que era Estados Unidos, y además desde una visión muy liberal, que entendía, es decir, la sociedad estadounidense era una sociedad militar, es decir, antes de que estallara el conflicto, Estados Unidos solamente, el ejército se componía de 16.000 miembros efectivos, no tenía nada, era una sociedad militar, es decir, no era como la sociedad europea, que a través de sus distintos países, el ejército estaba integrado en la vida social y cultural de cada país. Ahí no uno podía vivir toda su vida en Estados Unidos hasta época previa a la guerra civil y no haber visto un soldado o un militar de uniforme en su vida. Pero sin embargo, él se percató y valoró que una nación así, dedicada a la iniciativa privada, cuando llegaban unos momentos delicados, toda la iniciativa privada se ponía al servicio de la nación en guerra. Y él, lo cual, una reflexión es que dice mucho de su talla política en ese sentido. Como curiosidad, su jefe de Estado Mayor era Milán del Bosch, el ascendiente, ¿no? Sí, o sea, no el Milán del Bosch, sí, el descendiente del Milán del Bosch que luchó en la guerra de independencia en Cataluña, ¿sabes? Al frente de una partida de guerrilleros españoles. Sí, pero que no tiene nada que ver con el del 23F ni nada de eso. No, bueno, sí, son familia, es una estirpe de militares. Es una estirpe de militares. Sí. Magnífico. Además, se da la anécdota que cuento en el libro, que Milán del Bosch, en el ejército, tanto Prín se alistó en el ejército español para luchar la Primera Guerra Carlista, yo creo que con 15 o 16 años, y de soldado fue ascendiendo, y el caso de Milán del Bosch, pese a que tenía ya su progenitor militar de carrera, una consideración, una distinción altísima dentro del ejército español, se alistó con 12 años y también fue subiendo por méritos propios, ¿no? Ascendiendo en el escalafón por mérito propio. Y me llamó la atención de que McClellan, a la vez que Prín saca sus conclusiones sobre el Estado Mayor y los militares estadounidenses, McClellan le escribe una carta a su mujer y le cuenta las impresiones que le causaron la visita de los españoles. Su uniforme, su carácter, su de esto. Y sin embargo, me llama la atención que habla, se refiere a Prín, que solo hablaba español y francés, y Milán del Bosch hablaba inglés. O sea, que alguien que empieza en el ejército con 12 años, estamos hablando en la primera mitad del siglo XIX, cómo aprendió inglés, ¿va? Una cosa que me llamó la atención, pero eso lo manifiesta McClellan, una carta que le manda a su esposa y que se incorpora en el libro acerca de sus impresiones. Que eso estaría, no sé si dice alguna curiosidad más, ¿no?, de la personalidad de uno de otro, pero esa carta debe ser maravillosa. Sí, la carta se transcribe en el libro y es maravillosa porque habla un poco de lo que para McClellan era el uniforme un poco estrafalario de Milán del Bosch, ¿sabes? Pero era un uniforme de corte, vamos, europeo, de lo que se llevaba en aquel entonces, y lo destaca, bueno, pero la simpatía y los modales aristocráticos de Milán del Bosch, y después la simpatía, la corriente de simpatía mutua que tuvo con el general Prín. Ambos le urías que habían sido observadores durante la guerra de Crimea. Prín estuvo con el ejército turco y el general McClellan integrado con el ejército británico. Entonces, pues tenía ese punto común, que ambos habían participado en la guerra de Crimea, como observadores, evidentemente, ¿no? Y es curiosísimo y hace unas observaciones magníficas, ¿no? El general Prín. Hay unos personajes españoles que, digo, es decir, hubo una presencia, prácticamente el 30% del ejército de la Unión estaba compuesto por inmigrantes, muchísimos alemanes y muchísimos irlandeses principalmente. Pues había británicos, canadienses de origen británico y el ejército de la Unión, pues más de un 30% estaba compuesto de extranjeros, de inmigrantes que llegaron, que incluso en esa época de la Guerra Civil desembarcaron en el puerto de Nueva York más de 800.000 inmigrantes, o sea que la guerra no interrumpió aquella cascada de inmigrantes. Sí, precisamente hace un par de meses hicimos un programa sobre canciones de la Guerra de Secesión, que comentamos 24 de ellas, de lo que decían las letras, y me acuerdo de una confederada que decía precisamente, o tildaba al ejército unionista de horda de inmigrantes, y seguramente sería por esto, por este flujo que llegaba a los puertos de Nueva York y de Boston en la época. Sobre todo irlandeses, supongo, ¿no? Sí, irlandeses y muchísimos alemanes. O sea, alemanes, yo creo que en porcentaje estaban incluso, en porcentaje, era el de los alemanes era superior al de los irlandeses. Sí, hay una estadística que vi por ahí no hace mucho tiempo de cuál es la minoría étnica más, la mayor de Estados Unidos, y es alemana. O sea, el 60% de la población norteamericana es de ascendencia alemana, que me quedé a cuadro. Sí, sí, así es. De hecho, a esta ola de inmigrantes de origen alemán, que conforme de desembarcaban en el puerto de Nueva York, eran alistados en el ejército de la Unión, entre otras cosas, con la aquiescencia de ellos mismos, porque era una forma rápida, a través, se firmaban un contrato de 3 años de integrarse en esa patria de acogida. Después está una población alemana, de origen alemán, ya instalada de segunda o tercera generación, ya instalada en territorio estadounidense, pero poco integrada, es decir, que mantenían todavía el alemán como primera lengua dentro de sus propias comunidades, ¿no? Entonces era importantísima lo que era la población de origen alemán, tanto de segunda generación o los inmigrantes que venían directamente, era numéricamente era muy, muy, muy, muy, muy considerable. Y después estaba el papel de los irlandeses, evidentemente. Hubo franceses, ya no estamos hablando de probablemente unos 100.000 franceses, e italianos, unos 7.000. ¿No? Ya los españoles pues prácticamente fueron los que intervinieron directamente en combate, pues no llegarían a 1.000, o sea, unos 2.000 puede ser españoles o de origen hispano en el sur, y unos 1.000 con la Unión, ¿no? Pero no en ningún caso con regimiento propio ni historias de esas, ¿no? No, ninguno, o sea, había solamente las milicias locales, solamente se dieron el caso de la Confederación, que era el quinto regimiento de cazadores españoles, que después se integró en la milicia de Nueva Orleans, que era de composición española, pero eran casos testimoniales y eran milicias locales, o sea, no eran unidades de combate propiamente. Dentro, eso estaba formado en Luisiana, que fue española, y más concretamente la ciudad de Nueva Orleans. Pero una unidad de combate propia no. O sea, que los tenían repartidos de aquí y allá, pues donde tocaba, ¿no? Que a cada uno donde le tocara. Efectivamente, en el libro se hace un poco la relación de esas unidades, en la que sí había presencia española por algunos de sus componentes. Y previo al estallido de la Guerra Civil estaba eso, como milicia local, quinto regimiento de cazadores españoles. Pero era milicia local, un poco que prácticamente sin efectividad militar alguna, o sea, un poco la fanfarria inicial del conflicto y nada más. Pero lo que eran los españoles que lucharon estaban dispersos en las distintas unidades de su bando. Pero estaba también el regimiento de caballería del coronel Santos Benavides. Sí, esto fue más o menos una guerra volante, ¿no? Que hubo allí en el sureste. Sí, eso se dio en Texas, y ese era el 33 regimiento de caballería de la Confederación, ¿eh? Pero estamos ya hablando de, en ese aspecto, de descendientes de españoles, de mexicanos, de origen, o de hispanos o de españoles, ¿no? En el sentido de que venía a haber algunos. Pero prácticamente, pero por lo que antes comentaba, es decir, la presencia, el peso demográfico de España en Estados Unidos, pues fue realmente pequeñísimo, casi testimonial, porque España, como nación, no tenía habitantes, no tenía un peso demográfico como tal para poder, como digo, exportar a su población a la colonización de territorios lejanos. O sea, prácticamente le pasó en el siglo XVI, que realmente es la impronta de nuestra nación, que con tan poca población salieran tantísimos conquistadores y descubridores, lo que realza el papel de esto, pero no tenía peso. Entonces, efectivamente, estaba el 33 regimiento de Santos Benavides, que se enfrentaron con el segundo regimiento de caballería de la Unión, en la que había también muchos componentes de origen hispano, en lo que era una especie de guerra civil dentro también, de la propia guerra, o sea, civil tejano, americana. ¿También tejano? También tejano, efectivamente, ajá, el segundo tejano. Pero realmente la cohesión, comunidad militar y el reconocimiento y la fama, pues lo dio el papel que ocupó Santos Benavides. ¿Y ha investigado esas causas que podrían hacer que gente de la misma ascendencia optara por el norte o por el sur dentro de un mismo territorio? Sí, bueno, uno porque pues lo de Santos Benavides, precisamente porque ellos buscaban la descentralización, o sea, sobre el territorio, sobre Texas, o sea, formar parte de la Confederación como tal Confederación, le otorgaba una independencia y autonomía política a su propio territorio, a Texas, que era lo que iban buscando. Lo querían frente a los unionistas tejanos. A los unionistas, y entonces, eso. Y había otros que estaban con la Unión, otros de origen hispano, que eso le llevaba un rechazo a la institución de la esclavitud. Para algunos primaba el sentido de la política y para otros el sentido moral, ¿no? ¿Y eso tendría algo que ver con poseer tierra o vivir en ciudad? ¿O no? Por ejemplo, el idealista puede ser un habitante de ciudad. Eso llevaba más, tenía más su origen en ese sentido, en el caso de Texas, que no de Nuevo México, con el origen social, con el estrato social. Ajá. Es decir, dentro de los pobladores de origen hispano, o descendientes de españoles, ya sentados con grandes haciendas, territorio, ganado y demás, pues se puede decir que eran más pro-confederados que pro-federales, ¿no? Sí, sí. Pero eso lo marcaba. Pero la distinción, porque los españoles o hispanos se decantaran de un bando a otro, era uno estaba por razones morales y otro por razones políticas, ¿no? En ese sentido. Dentro de los españoles, porque como tales los tenemos que tomar, fueron los de origen cubanos que participaron en el conflicto. Algunos con... Porque recordemos, porque entonces Cuba todavía era parte de España. Efectivamente. Y además, incluso desde antes del estallido de la Guerra Civil Americana, ya Estados Unidos tenía apetencia sobre la Perla del Caribe. Es decir, incluso un presidente anterior a Lincoln, Buchanan, habló en el Congreso, presentó una propuesta para que se le ofreciera a España la posibilidad de comprarle la isla de Cuba. Entendía que para el desarrollo de la economía estadounidense, la isla era una plataforma para todo el Caribe, algo extraordinario. Y ya desde 1850 los estadounidenses, la administración, el gobierno tenía era consciente de que Cuba les interesaba como plataforma, como una especie de portaaviones de cara al control y al dominio del Caribe y de su economía. Y entonces se dio el caso de que hubo cubanos españoles de que lucharon algunos con el norte y otros con el sur. Pero todos tenían en común el deseo de la independencia de Cuba y de algunos, incluso no, más allá de la independencia, la anexión a Estados Unidos. Entonces hubo dos hermanos muy famosos, los hermanos Fernández Cavada, que lucharon con el ejército de la Unión, alcanzando una alta graduación militar en su fila, que después del fin de la guerra civil volvieron a Cuba, se pusieron al frente de un levantamiento militar contra España y fueron apresados y ejecutados. Sí, entonces se dio el caso de los cubanos que se alinearon con la Confederación, pero que tenían en común con sus hermanos que lucharon con el norte, que todos deseaban la independencia de Cuba como poco, y algunos de ellos incluso la anexión a Estados Unidos. Los de la Confederación se distinguían sobre los del norte en el que eran grandes plantadores, tenían algunos terratenientes en la isla de Cuba, y entonces con su anexión o su apoyo a la causa de la Confederación se podría mantener en vigor la institución de la esclavitud, que en el caso de Cuba fue legal hasta 1882. Y ese es el papel. Vamos, en el caso de los Fernández Cavada, pues tuvieron ambos un fin muy, muy trágico. Fueron ejecutados por las tropas españolas después de la Guerra Civil Americana. Entonces, es el contexto un poco del papel de eso. Una decía que, bueno, que ahí jugó un papel muy importante el embajador español en Washington, un poco para ir frenando un poco la apetencia, para ir mediando dentro de su labor diplomática y enfriando el interés que tenía Estados Unidos ya en aquel entonces sobre la isla de Cuba. Eso ya al final se concretó en 1898, lo tenían ahí los estadounidenses, o sea, en Cuba, y se cubrió con el desastre del 98. Me imagino que en ese tema de relaciones diplomáticas y todo esto entre España y Estados Unidos, este momento, porque es un momento de debilidad, hay que decirlo así, ¿no? Por parte de la Unión, ¿no? Del gobierno federal, eso sería un buen momento por parte de España para decir, oye, alejaos de estas ideas que tenéis de haceros con Cuba o de vuestras apetencias con Cuba, y nosotros, bueno, pues no tiene nada que ver, no hubo ningún intento de eso. De hecho, España, al contrario, tanto la Unión como la Confederación, incluso por separado, eran dos países dos gentes de una potencia enorme, y sobre todo la Unión. Y entonces Tesara, nuestro embajador, tenía que actuar con mucha prudencia para no enconar los ánimos y las apetencias de Washington sobre la isla de Cuba. De hecho, ¿me permites una cosa? Es decir, ¿teníamos un embajador para los dos o algo así? España firmó, publicó un decreto de neutralidad a todos los países de Europa, pero de neutralidad sobre el conflicto, pero no reconoció en ningún caso a la Confederación. Ajá. Era lo que buscaba la Confederación. El único, claro, no puede tener uno u otro, ni siquiera el que ya había hablar con la Confederación. Sí, no, exactamente. Solamente se reconocía el gobierno de Washington, de la Unión. ¿Eh? Lo que pasa, había un acto de... Lo que pasa, que el matiz, la sutileza está que cuando tú firmas un edicto de un decreto de neutralidad en el conflicto, implica que en cierta medida estás poniendo en pie de igualdad a ambos contendientes. ¿Eh? Pero tú has dicho que no te quieres meter. Vienes a decir eso, pero claro, los pones en igualdad unos y otros. En igualdad de condiciones, efectivamente. De hecho, hay algo que a mí me sorprendió, es decir, que incluso el Pío IX como jefe temporal, como jefe de Estado de los Estados Pontificios en su dimensión política terrenal, como un jefe de Estado, mantenía cierta simpatía sobre la Confederación, algo que yo destaco en el libro, que a mí un poco, ¿sabes? Es decir, que tuviera. Porque claro, él, su mentalidad era que la Confederación era como un país, en su costumbre y hábito y cultura social más conservadora que la Unión. Y eso servía de poner freno a la oleada de liberalismo que estaba imperando en Europa y que era muy nociva para su propio estado terrenal, que eran los Estados Pontificios. Y entonces, pero claro, eso chocaba, o sea, puedo entender que lo hiciera de esa consideración, pero chocaba con que era realmente la Confederación se sostenía sobre algo tan terrible y tan vil como era la esclavitud, ¿no? Un papa que, por lo demás, es beato. Culturalmente. La política de aquel entonces daba esas situaciones tan paradójicas. Hombre, pero culturalmente, pues sí, eran más parecidos y había más gente que, pues, en el catolicismo en la parte del sur, pero claro, estaban con la esclavitud también. Entonces, sí, era la situación. Cosas paradójicas, sí. ¿Y a España, Joaquín, a España no le hubiera interesado más estar con la Confederación? Porque la Confederación no era expansionista, eso hubiera guardado el flanco sur del Caribe, pero preservado Cuba. No, pero en cualquier caso, tan peligroso era la Confederación como la Unión de cara a España, o sea, por el peso económico y político que tenía Estados Unidos, tanto unidos como divididos, ¿sabes? Constituía una real amenaza. Apetecía en Cuba, ¿no? De cualquier manera. Y la apetecía a Cuba, y además, entre otras cosas, porque gozaban del favor de los grandes plantadores que tenían sus esclavos en la isla y que cultural y socialmente se identificaban con el estilo de vida del sur. Hombre, pero podíamos haber hecho una de los ingleses, ¿no? ¿Os acordáis de dividieron por allá, por donde pasaron los ingleses, dividieron una nación y otra? Y eso, si lo hubieran hecho, ojo, hubieran tenido los estadounidenses, tanto de un lado como del otro lado, un rival allí en el propio continente. Sí, pero España en 1800, es decir, estamos hablando de 1861 al 65, con el fin de la guerra, a pocos años antes de la Revolución Gloriosa. Es decir, que España estaba ya en una situación política de descomposición tal, con Isabel II totalmente cuestionada, hasta que tuvo que partir al exilio tres años después del fin de la guerra, en el 68. O sea, España no tenía entidad ni medios para haber jugado políticamente con un peso, con contundencia, ¿no? Entonces, lo que hizo fue sobrevivir para no despertar a la fiera, ¿no? Sobre la isla de Cuba y de Puerto Rico. Uh-huh. Sí, sí. Y en ese papel de moderación jugó Gabriel García de Tesara, ¿no? Esto de decir, de hecho, España, cuando hubo un aventurero, un médico y abogado americano que intervino en Nicaragua, Walker, que quiso incluso anexionar Nicaragua a Estados Unidos allí por los años 1850 aproximadamente, en la protesta de ese intervencionismo que hizo España frente al gobierno de Washington, fue muy moderada porque su intención no era inquietar, no era perturbar el ánimo de los estadounidenses para que no se enfadara, se exacerbara y dieran, pues ahora es el momento de ir a por Cuba, cosa que sucedió casi 50 años más tarde, de forma inexorable, ¿no? Sí, sí. Y bueno, tú ibas a mencionar que te he interrumpido yo antes de decir, bueno, tenía lo de la tenía embajada aquí y allá o tal. Bueno, ibas a mencionar una cosa y ahora te había interrumpido y no me acuerdo qué. La neutralidad, o sea, España hizo un decretó un edicto de neutralidad del conflicto para que, prohibiendo a los ciudadanos españoles que se alistara ninguno de los dos ejércitos, y que además los buques de los países combatientes pues suministraran armas y hombres en los puertos de españoles de la isla de Cuba, es decir, que no actuara y la neutralidad que se mantuviera absolutamente al margen de la Marina y de los países contendientes en lo que fuera territorio español en los puertos de atraque. Un decreto que de neutralidad que quedó sin efecto pues ya en 1875. Entonces España prohibió a sus ciudadanos que se alistaran, participaran en ninguno de los dos contendientes. Y eso, pero España estaba en una situación de debilidad, sobrevivía ya prácticamente en el contexto político, ¿no? Y la presencia de españoles en el sur, pues más o menos es entendible porque los núcleos de población que quedaban de descendientes estaban en el sur, pero ¿y los 1.000 que lucharon en el norte, cómo se explican? Bueno, porque llegaron pues pequeñas comunidades de españoles, pues se asentaron en ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia. Muy pequeñas, casi testimoniales, mezcladas incluso en muchos casos con comunidades de portugueses. De hecho, oficial, que yo creo que para mí es un poco el paradigma de un símbolo, uno de los oficiales del 54 de Massachusetts, es decir, la primera unidad afroamericana del Ejército de la Unión, que dio lugar a una película magnífica, Glory, no sé, del tiempos de Gloria. Sí, sí. Magnífica. Uno de los oficiales era español, o mejor dicho, sus padres eran madrileños, él era segunda generación, hijo de españoles. El padre era profesor de música y emigró a Nueva York junto con su hermano, vamos, el tío del oficial español, y se instalaron en España. Entonces, se daban casos testimoniales de este tipo. No se sabe cómo este profesor de música pues emigró a Estados Unidos y allí pues se dedicó a la enseñanza de la música. Y su hijo pues fue oficial del 54 de Massachusetts, que fue la primera unidad afroamericana en su integridad, salvo los oficiales, que luchó en el... La primera que se constituyó, después vinieron muchos más, en el conflicto de la guerra civil, y dio lugar a una película magnífica, ¿no? Uno con el asalto. ¿Ese que sería el capitán Carlos Álvarez de la Mesa? No, este es Emilio Fenellosa. Ajá. Carlos Álvarez de la Mesa, sin embargo, él nació en Madrid, o sea, él se constata por su filiación de que él es español de nacimiento. Muchos de los españoles, que fueron casos testimoniales que regalaron en la fila de la Unión, muchos estaban vinculados con la Marina. La Marina mercante española en aquel entonces sí era potentísima, era pues la quinta, pues yo creo que era la quinta marina mercante más poderosa del mundo a mediados del siglo XIX. Muchos de esos pues, y se vieron envueltos por el conflicto. Carlos Álvarez de la Mesa, no se sabe, mantuvo mucha relación epistolar con su familia de Madrid mientras estuvo luchando como oficial en el conflicto. Después tuvo un hijo médico militar que participó en la guerra de Cuba, en la fila estadounidense, luchando contra la patria de su padre. Y el nieto de Carlos Álvarez de la Mesa fue el general Terry Allen de la Mesa, que fue uno de los generales de Pato durante la Segunda Guerra Mundial. Cierto, yo conozco a ese general y no ni siquiera podría imaginar que tenía ascendiente madrileño. Sí, pues era eso. Hay una foto icónica, ¿no? Como se dice ahora, Segunda Guerra Mundial, que está él junto con Pato y no sé, otro general más, vamos, de las que circula dentro de los libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Sí. Era una esto. Él se da la paradoja que el bisnieto, él era el hijo de Terry Allen, de la Mesa, luchó en la guerra de Vietnam y murió. Y murió en la guerra, o sea, el padre sobrevivió al hijo varios años, porque ya este famoso general americano pues falleció con 81 años, me parece, y sobrevivió. Que ahí acabó la estirpe, ¿no? La estirpe. Entonces, es decir, son. Y a mí el caso más simbólico que lo representa es decir que, bueno, en algo que marcó un hito en lo que es la historia de Estados Unidos, como de cara a la integración, la abolición de la esclavitud, lo que supuso la constitución de la primera unidad afroamericana, que fue el 54 Massachusetts, pues que esta unidad, que cargada de todo un símbolo, por lo que representaba, pues hubiera un español, un oficial español de la entidad, además de una familia, pues por su antecedente, sus padres, profesores de música, de nivel intelectual. De hecho, él escribió después, al acabar la guerra, un libro sobre la historia de su regimiento, del 54 de Massachusetts, en esto. Porque era un detalle, ahora que hablo de escribir, que todo escribía, la sociedad estadounidense en los años 60 tenía un índice, un porcentaje de alfabetización altísima. Era una sociedad intelectualmente muy preparada. Incluso entre la población negra, que bueno, que tenían prohibido aprender a leer y escribir, pero sí se daban muchos casos porque ya se preocupaban ellos de hacerlo, de aprender a alfabetizarse, de aprender a leer y a escribir. Y es un caso curioso. Y después hay otro personaje que constituye también un paradigma, de decir, el primer almirante de la Marina de Estados Unidos es Farragut. Era en origen, bueno, mitiquísimo Farragut. Exactamente. Oye, ¿te parece, Joaquín, que hagamos una pequeña pausa y volvemos para hablar de este personaje? Porque este personaje, venga, probablemente, fíjate, aparte de los almirantes que ha habido, Segunda Guerra Mundial y tal, conocidísimos y tal, pero Farragut históricamente está, podríamos decir que está a la altura de Andrew Jackson o algo así, por ahí andará. Sí, otro. Sería su equivalente, pero en el mar, sí, o algo así. Sí. Bueno, y también el libro, o sea, no tiene la dimensión histórica, pero sí hizo un papel importantísimo en la historia de Estados Unidos, o muy encomiable, su padre. Pues Farragut, que volvemos otra vez a esta estirpe de, no sé si de militares o de navegantes, o en este caso, bueno, pues vamos a ver, también su padre hizo cosas en el pasado en Estados Unidos. Claro, la historia de Farragut no se comprende sin la de su padre, George Farragut, que realmente fue su padre quien nació en la localidad de Ciudadela, en la isla de Menorca, el 29 de septiembre de 1755. También tenemos que resaltar, porque en esa época, en 1755, Menorca estaba ocupada por Gran Bretaña. Sí, señor. Realmente, en la de Menorca, pues fue, estuvo, salvo un periodo de 6 o 7 años ocupado por los franceses, pues casi durante un siglo Menorca fue británica. El padre, George Farragut, era marino, se fue a América, al continente americano, y navegando entre islas del Caribe se tuvo conocimiento de la sublevación de las 13 colonias contra la metrópoli, contra Gran Bretaña. Entonces, uno de los barcos que el capitaneaba lo llenó de armas y víveres y se fue con la causa de los independentistas. Y así empezó la carrera del padre. El padre fue marino de Estados Unidos, fue de la Marina Nacional, de corsario y de la pequeña marina local que tenían algunos estados. Después incluso fue capitán de caballería, o sea, luchó en tierra, de artillero, y conoció además, se hizo íntimo amigo del general Marion, uno de los generales más emblemático de los continentales, las tropas continentales, que así se llamaban, se daban ese propio nombre en la fuerza independentista sublevada contra Gran Bretaña, el general Mario, que se entiende que sirvió de modelo a El Patriota, la película de... Sí, sí, de Mel Gibson y todo eso. Efectivamente, que un poco seguía el modelo del general Mario. Entonces, el padre, después de todos esos antecedentes tan bravos y aventureros, se instaló en Estados Unidos y nació David Farragut, que en realidad se llamaba Farragut, pero para ser más anglosajón, para el apellido, cambió la E por un A, Farragut. Como el padre lo dejó huérfano en su juventud, fue adoptado por un militar y marino estadounidense. Hasta donde tengo yo entendido, ese militar y marino tenía muchísima mejor posición que su padre. Sí, sí, efectivamente. Y eran muy amigos. Efectivamente, efectivamente. Lo había apadrinado y entonces fue Porter, era David Porter. Efectivamente. Y entonces pues empezó a navegar jovencísimo, incluso antes de terminar su formación académica, con 12 o 13 años ya estaba, yo no sé si se acuerda que con 13 años ya estaba al mando de uno de los barcos que le confió su padrino, ¿sabes? Quien hizo su padre adoptivo en este caso, Porter, con esa edad tan, vamos, un infante, vamos, con esa edad ya comandaba barcos. Eso lo dejó, terminó su formación y llegó su momento de gloria con la guerra de secesión. Y bueno, y es lo que estabas comentando, que ha llegado a tener un reconocimiento extraordinario a través de los tiempos, de forma mediática, un reconocimiento histórico y social con la cantidad de monumentos y de edificios y demás que lleva su nombre, tanto en Estados Unidos, incluso como en la propia isla de Menorca, ¿no? Que incluso en el libro, pues, al final, pues se hace una relación de aquellos lugares en las que llevan por título su propio nombre, ¿no? La Academia Naval de Estados Unidos, que lleva la Farragut Field, el monumento de Madison Square Garden, dos estaciones de metro en Washington, varias academias militares, todo ello, eso dentro de Estados Unidos. A ver, y se reconoce realmente su papel, ¿no? Sí, es que, bueno, cuando hablamos de lo de Andrew Jackson, es que, por ejemplo, Andrew Jackson lo que hizo, es curioso, ¿no? Estos paralelismos. Andrew Jackson, si no me equivoco y me corregís, defendió Nueva Orleans del ataque de los ingleses porque querían forzar la entrada de Nueva Orleans para entrar por el, hacerse con el Mississippi, básicamente, cuando tuvieron la guerra británico-estadounidense o anglo... no me sale, ¿sabes? Anglo-estadounidense. Bueno, el caso es que lo que hizo Farragut fue forzar Nueva Orleans y hacerse con el Mississippi, básicamente, cuando parecía que aquello no se podía entrar por ahí. Sí, sí, con una frase hecha en inglés, a todo, como era la frase hecha en inglés, todo avante, el dam, ¿no? Como era una frase que se ha hecho ya histórica, mítica, ¿no? De cómo penetró en el delta del Mississippi, ¿no? Avante a toda máquina, ¿no? Sí, que le dicen, oye, señor, pero que hay, no sé, avante a toda máquina. Avante a toda máquina, efectivamente. Eso y era muy, muy, muy curioso. La frase pues, ha consagrado como la, una la frase. La voy a buscar porque merece la pena encontrarla. Luego cuando la encuentre, sí, sí. O la comento. Aquí está. Avanta toda máquina y malditos torpedos, ¿no? Pero claro, yo no sé si en inglés full steam ahead down the torpedoes, ¿sabes? Eso es, sí, la frase mítica. Avante a toda máquina y malditos los torpedos, ¿no? Sí, un poco, no sé, a lo mejor la traducción. Ah, sí, porque le, sí, sí. Diría, yo intercalaría algún taco. Sí, imagino, sí, vamos, ¿no? Sí, porque sí, parece que le están, podían torpearle o le están torpeando, sí, sí, sí, sí. Y a la mierda los torpedos. Sí, sí, y al diablo los torpedos. En fin. Sí, sí. Y bueno, y realmente, es decir, hay una cosa muy curiosa, porque hablamos, claro, su origen español viene de la de que su padre, realmente, porque él ya nació en Estados Unidos, su padre era el que había nacido en Ciudadela, en la isla de Menorca, es decir, era español como hijo de españoles, ¿no? De segunda generación. ¿Eh? Y uh-huh. hay otro menorquín muy que pongo el que destaco en el libro, que es Stephen Bennett. Stephen Bennett era hijo y nieto. Su abuelo fue oficial de la Marina Española y un tío abuelo también era español. Él nació ya de familia, exactamente por esos antecedentes, en Florida. Él fue un militar de altísima graduación, con una preparación intelectual extraordinaria. De hecho, él, durante la Guerra Civil Americana, se dedicó a la formación de los oficiales West Point. Por sus capacidades de ingeniería y en matemática, y de una altura enorme, y venía de la isla también, de descendiente de Menorca, porque cuando la isla de Menorca fue ocupada por los británicos a principios del siglo XVIII, estos impulsaron la emigración de mucha población menorquina hacia Florida, en un periodo también de la historia que estuvo ocupada por el Reino Unido, hasta que llegó Bernardo de Galvez y la recuperó en 1783, ¿no? Y entonces Stephen Bennett, que además por el origen de la familia ha sido buscado, tendría que estar relacionado con los Bennett de Aragón y Cataluña, ¿sabes? Y que lo pongo en relación con el escritor contemporáneo, bueno, sí, bueno, contemporáneo del siglo XX, que falleció, Juan Bennett, no sé si le. Y entonces, es una familia, porque como él se, ya sé, el nombre de Stephen ya muy anglosajón, Bennett con dos N, pero realmente él era descendiente de españoles, ¿no? Y además también, en ese sentido, casi paisano de la familia Ferragut, porque procedían de la isla de Menorca. Y es otra figura emblemática de origen español que participó en el conflicto, ¿no? Uh-huh. Hay también un contraalmirante, ¿no? De la Unión, que es Cipriano Andrade. Sí, este era de mexicano. Cipriano Andrade era mexicano. Era así, pero ya yo creo que él ya había nacido siendo México independiente del Reino de España. Ajá. ¿Eh? México independiente de España. Había algunos que por diferencia de año, han nacido en el México independiente o en el virreinato de Nueva España, como españoles. El caso, pues, de Salvador Vallejo, que estuvo al frente de una unidad de caballería en el estado de California, cuando California decidió quedarse con la Unión, y que él, por haber nacido par de años previo a 1814, me parece, él eso, pues, había nacido en territorio siendo español, dentro de lo que era aquel entonces el virreinato de Nueva España, ¿no? Muchas veces, por fecha, pues era de origen español o propiamente de nacimiento de jus soli español, aparte del jus sanguini, ¿no? Esas situaciones. Esto es muy interesante lo que acabas de mencionar. Y creo que se llama jus terrenalis y el jus soli. Eso es. Uno es de dónde naces y otro es qué sangre llevas. Eres nacional porque has nacido en ese territorio, independientemente de dónde proceden tus padres, y otro, aunque nazca en China, no eres chino. Si tus padres son españoles, tú eres español, jus sanguini. Sí, sí, es muy interesante. Según la legislación en los países, si hay países que necesitan de población de inmigración, pues según la legislación sobre el Código Civil, sobre la adquisición de nacionalidad, impera el jus soli. Y si es al contrario, pues el Yusagiri. Sí, os pongo un ejemplo. Japón, por ejemplo, le sigue el Yusagiri. Es decir, ya, es más, el antes el que daba potestad, por ejemplo, entre los japoneses está claro, pues Yusagiri tal. Pero si tú vas allí y tienes un hijo en Japón, tu hijo no es japonés. No es japonés. Pero además, luego, si un japonés tiene un hijo, por ejemplo, con una extranjera, el japonés tenía potestad para decidir si ese hijo iba a ser japonés o no. Ojo. Y, por ejemplo, si era una japonesa con un extranjero, la japonesa no tenía potestad para decidirlo. Era muy curioso, ¿eh? Pero ahora ya sí. Si le permiten a la japonesa decidir si va a ser japonesa. Es súper curioso eso, y además la razón que tú dices, no, claro, si le sobra población, totalmente explica perfectamente esto. Y efectivamente, lo que estaba hablando del otro menorquí, Capitán Stephen Vincent Bennett. Vicente Bennett. Es que claro, el periodo de sobre todo del siglo... El siglo XVIII, en cuanto a los dominios sobre el territorio de Estados Unidos, pues hubo muchos cambios de pasar de una nación a otra, de el caso de Luisiana, que era francesa hasta que pasó a ser territorio español por el acuerdo de Fontainebleau en 1763 hasta 1803, que directamente volvió a Francia. Pero lo que hizo fue venderlo a Estados Unidos sobre la marcha. Y el caso de Florida, que tuvo un periodo, era español, pero tuvo un periodo después de la guerra de los siete años, pasó a ser británico hasta que se recuperó con la guerra de independencia y con la intervención de Bernardo de Galvez. Es decir, fueron todos muy, muy confusos en cuanto a la soberanía de los territorios. Hubo mucha, mucha movilidad, muchos cambios en esto. Pero sí es destacable la presencia española, lo que supuso que España, la Luisiana, fuera territorio español durante pues casi medio siglo. Oye, allí había un montón de unidades. Que no, a lo mejor quieres entrar más tarde con ellas, pero un montón de unidades, pues que efectivamente la Luisiana fue mucho tiempo comparado con otras regiones, no, pero fue española después de la guerra de los siete años, porque pasó a manos de, bueno, hicieron, España perdió la Florida y como los franceses, como se habían visto los españoles implicados, bueno, pues le dieron la Florida, ¿no? O sea, la Luisiana en compensación. Sorprende la cantidad de unidades militares en el estado de Luisiana. Sí, porque eran sobre todo, ya digo, milicias locales de dedicaban pues, al mantenimiento del orden, la seguridad dentro del propio territorio. Y eran además unidades muy variopintas dentro del gusto por la fanfarria militar de aquel entonces, que dinamizaba y animaba la vida social, en la que se destaca un poco la impronta de la moda de francesa, de los uniformes franceses, además con la imposición de las unidades de su amo. Porque en la década de 1860 la primera potencia militar del mundo era Francia. Pero claro, cuando eres el primero, eso marca moda, ¿no? Y efectivamente había muchísimas unidades y todas pues con uniformes muy llamativos y todos de la gran mayoría de corte francés. Lo más curioso era la implantación de unidades de suavo que tanto lucharon con ese uniforme tan, tan peculiar de argelino, que lucharon tanto unidades en el norte con la Unión como con la Confederación. Y es un dato curioso. Uh-huh. Luego hay una cosa curiosísima del libro que me ha encantado, que es el caso de Loretta Llaneta Velázquez. Sí. Eso sería muy destacado. Bueno, lo podríamos haber destacado en el día de ayer, ¿no? El 8 Correcto. De marzo. Del papel. Bueno, ya sabéis cuándo estamos grabando. Una noche muy especial. Sí, el papel de la mujer en pie de igualdad con los hombres en cuanto a su participación en el conflicto, ¿no? En un conflicto bélico, en este caso, ¿no? Es curiosísimo. ¿Qué están haciendo? Estaban haciendo de Mataharis. Sí, efectivamente. Y Lola Sánchez también, o sea, más español. Sí, porque Loretta, pues suena un poco así, pues eso, sureño, ¿no? Pero Lola Sánchez es, o sea, podría estar perfectamente en cualquier pueblo de España. Sí, no, más español y más racial que eso no cabe. No, imposible. Eso es. Mira, sobre la Luisiana. En el libro hay que destacar porque es un caso muy curioso y además eso era cultural en Estados Unidos, que los oficiales se votaban. Es decir, los oficiales se elegían, se designaban por votación. Entonces, en el libro, sobre todo dentro de las milicias locales, pues las unidades que se constituían, pues para designar a los oficiales se presentaban algunos candidatos que tenían que ser de la buena sociedad, de la localidad, y presentaba su candidatura para ser capitán o teniente de la unidad. Y había un día que se designaba para la votación de ese mando. Y era algo que destaca John Keegan en su libro, que decía, bueno, que llama la atención cómo alguien puede estar al mando de las tropas simplemente por elección y no por preparación, pero que intentaba que en Estados Unidos de aquel entonces, como también puede ser de ahora, ese talante democrático estaba tan arraigado que se llevaba hasta a una institución como era el ejército, sus fuerzas armadas, ¿no? Y hay un acto, vamos, que destaqué con la colaboración de un amigo, que es la documentación de un acta de ese día de votaciones para la designación de un oficial dentro de las milicias de Nueva Orleans, que muchas de ellas, pues con sonoros apellidos de origen español. Y un dato muy, muy, muy curioso, ¿no? Bueno, hay que recordar que además había mucha tradición de levantar milicias y cosas de estas. Sin ir más lejos, Bernardo de Gálvez, cuando tuvo que dar los golpes en el Mississippi a Baton Rouge y otros fuertes que tenían por ahí, opuestos que tenían controlando en Mississippi los ingleses, bueno, enseguida lo que hizo fue eso, levantar milicias, literalmente. Levantó milicias y además unidades, una especie de fue precursor en ese sentido de las unidades multinacionales de la. Sí, señor. De esto, porque llevaba pues a alemanes, norteamericanos, sí. a españoles, a aliados indios y negros y y los que eran los que habitaban Luisiana de origen francés, los Cajuns, en fin, todo. Sí, los Cajuns, sí. Sí. Que sí. Yo cuento que Bernardo de Gálvez, como caso curioso del libro, él estuvo alistado en el Royal Cantabre, que era una unidad franco-española, perfectamente integrada, que fue a donde realmente él aprendió muy bien el francés. Cuando estuvo el Royal Cantabre, que era una unidad perfectamente de composición hispano-francesa, que la señaló además también como génesis de lo que ahora se pretende, de crear unidades europeas plenamente integradas entre las diferentes nacionalidades que componen la Unión Europea. Bueno, pues en aquel caso, en la primera mitad del siglo XVIII, hubo una con tal carácter de españoles y franceses, en la que estuvo Bernardo de Gálvez. Que Bernardo de Gálvez además fue quien llevó a los canarios, a los isleros o isleños, a Luisiana, que fue iniciativa suya, a iniciativa de él, cuando le solicitó citó a su padre, que era gobernador del archipiélago Canaria, que le enviara familias para poblar ese vasto territorio de Luisiana, de la que él estaba siendo gobernador capital general. De hecho, el padre, pues enviaron, dice, inicialmente unas 4.000 personas de las Islas Canarias, pero al final solamente, no sé por qué, se asentaron la mitad, unos 2.000 y pico, pero se asentaron. Y de hecho, ahora, recientemente, todos los que son descendientes de estos isleños de origen español, pues están recuperando sus raíces, han ido a visitar las Islas Canarias, porque ellos sabían que eran de origen español, pero no precisamente del archipiélago canario. Entendía que lo de isleño no sabía a qué se debía hasta que dieron con tal detalle. Y han constituido su propia para conservar la tradición. Supongo que algunos de ellos participarían en la guerra. Sí, sí, todos, algunos, pero ya integrados ya como ciudadanos estadounidenses, porque ya fue de la época de Bernardo de Gálvez. Esta comunidad, que orgullosa de sus ancestros, vio el español y algo que puede estar de bien, vamos, tiene su lectura política muy, muy actual, perdieron cuando en la ley del estado de Luisiana se impuso como único idioma obligatorio el inglés, incluso en los recreos de los colegios. Y entonces, a partir de ahí, es cuando se fue perdiendo poco a poco el español entre esta comunidad de isleros o isleños. Como ellos no tienen la ñ, pues se denominan a sí mismos isleros. Y fue a partir de una ley de 1916. Y entonces, pues ya, claro, ya las generaciones venidera, pues le ha costado mucho más trabajo mantener el vínculo del idioma español, porque claro, ya prácticamente, como no fuera en casa dentro de la familia, no podían utilizarlo, porque se impuso que solamente se hablaba el estado, una ley de 1916, en todas partes, incluso en el recreo de los colegios. El dato, algunos sacarán su lectura. Y entonces se perdió. Y bueno, y ahora hay una agrupación que constituye de los isleros. La mayoría de estas familias estaban residiendo en la parroquia de San Bernardo, San Bernard Parish, que era una localidad aparte de Nueva Orleans, pero que ya con el crecimiento de esa ciudad se ha integrado en el extrarradio de Nueva Orleans. Y es una comunidad que mantiene ahora, que están recuperando sus tradiciones de origen español, porque se sienten muy, muy orgullosos de sus ancestros, ¿no? Y el dato es como detalle que, bueno, que puede movernos a la reflexión, ¿no? O sea, cuando se prohibió hablar el español en los recreos, y entonces a partir de ahí fue ya el declive de nuestro idioma. Yo, fíjate que siempre, es que sea aficionado, pero la palabra islero, fijaos, que está metida en nuestra historia, de las cosas más raras, ¿no? Por ejemplo, el toro que mató a Manolete, islero. El proyecto. No, islero, estamos hablando de isleros. Isleros. Sí, pero la palabra islero, digo, sí, ¿de sí, dónde sí. vendrá esa palabra, no? Y digo, pues estaré inspirado en esto que me estás contando tú, digo yo, ¿no? Algo de eso tiene que haber, porque ¿de dónde viene eso? Y luego el proyecto islero también, que es el de la bomba atómica española y tal, no sé. Sí, que se llama islero. Y digo, bueno, estos son los isleros, ¿no? Y bueno, claro, a las cosas individuales pues le llaman islero a secas, ¿no? Pero que me llama la atención, ¿no? Que a lo mejor se ha quedado aquello como islero, en vez de isleño, y bueno, pues ha salido una palabra nueva, no sé. Curioso, ¿no? De dónde vienen las cosas. Pues, y luego, no sé, ¿querías comentar algo más de eso que estás comentando? No, que eso, pero claro, eso viene que prácticamente el problema, o sea, yo pienso, valoro que un elemento fundamental para que España haya visto apagada su impulso de colonización, de expansión, y eso ha sido la escasa población que siempre ha habido en nuestro territorio, en nuestra nación. O sea, el caso de decir, Bernardo de Gálvez estaba pidiendo a su padre que necesitaba colonos para poblar un territorio vastísimo, porque llegaba hasta la frontera de Canadá, ya casi tocando Oregón, y podían salir del archipiélago 4.000 personas, que al final los que llegaron y se asentaron fueron 2.000, es decir, cuando 40 o 30 años más tarde, pues de la población anglosajona de las islas de Gran Bretaña, de Irlanda, pues llegaban por decenas y decenas de miles, además en un flujo constante, ¿no? Y ese ha sido un elemento importantísimo que se debería estudiar y valorar, porque España no. De hecho, cuando llegaron en Texas, pues en 1821 no la habitaban más de 4.000 españoles, ¿no? Eso prácticamente pues fueron borrados. ¿Cómo era aquello que dijo Richelieu, ¿no? Que bueno, que el mundo no es español porque son muy pocos o algo así. Más o menos venía. No conocía la frase, pero vamos, lo que estoy intentando expresar lo ha sintetizado perfectamente. Sí, sí. Voy a buscar lo de Richelieu y los españoles. Porque sí, era algo como que los españoles aspiran a hacerse con el mundo y lo único que se lo impide es su número o algo así era. Sí, sí, sí. Eso, sí, no tengo la frase exacta, la cita, pero vamos, era más o menos así. Sí, sí. Yo el dato demográfico durante la guerra de secesión, ya lo comenté antes, ya los estados de la Unión eran 23 millones de habitantes, lo de la Confederación 9 millones y medio más 3 millones 400, casi 3 millones y medio de población esclava. Eso suma 30 y tantos millones de habitantes. Francia, yo creo que eran 10 millones más. O sea, Francia podía estar ya en los 30 y tantos largos millones de habitantes. En 1860, 1861, Gran Bretaña, algo menos, en 23, 24 millones de habitantes. Y España lo que tenía, 16 millones de habitantes. Es decir, el peso demográfico es muy importante para el desarrollo y la expansión de una nación. Eso es cuestionable. Y España pues ha adolecido de eso. Y yo, leyendo mucho, investigando, no se ha destacado, yo creo que suficientemente con la importancia que se merece ese dato, que por otra parte realza la labor de nuestros conquistadores y exploradores, tanto del siglo XVI como los que intervinieron en el siglo XVIII, en toda California, toda la parte oeste de Estados Unidos, ¿no? Porque era gente con una gesta y unas hazañas que realizaron inconmensurables, que salían de una población muy reducida, con lo cual potenciaban su odisea, ¿no? Personales, ¿no? Pues ya encontré la frase esta de Richelieu. Es bien cierto que los españoles aspiran al dominio mundial, como que hasta ahora lo único que lo ha evitado son lo disperso de sus dominios y lo escaso de su número. Bueno, una frase, no hay más, pero bueno, el problema demográfico español de toda la vida, no de ahora. En fin, luego tenía aquí yo apuntado un par de cositas más. Por ejemplo, en el ay, no lo encuentro, ahora se me ha ido. Teníamos en el caso de Alabama y de Missouri, teníamos ahí un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, un tal Ferdinand Álvarez. Sí, ese Ferdinand Álvarez era nieto de españoles que luchó con la Confederación. O sea, es decir, era poco por ir rescatando los casos dispersos de españoles o descendientes de españoles que participaron en el conflicto, efectivamente. Y un tal Benito Vázquez, un gallego. O sea, sí, bueno, Benito Vázquez y Manuel Lisa es algo, o sea, la figura son previo a la otra de las digresiones que yo me permito en el libro para destacar y realzar el papel. Son pioneros de colonizadores. Exactamente, ¿no? De los tramperos, los clásicos tramperos, que es una figura muy. O sea, el personaje es muy anglosajón, el arquetipo. Que bueno, que hay otra película, un poco por ayudar en la memoria de los oyentes, que Jeremiah, la historia de Jeremiah Johnson, el Jeremiah, que sí, era el sí, señor. De el de las pelis, sí. Robert Redford, ¿no? El de la peli. Sí, sí. El clásico, el trampero, que va abriendo, que se va abriendo paso con la casa hacia el oeste. Y bueno, pues eso también hubo españoles que jugó dentro del mundo del trampero, del mountain, del hombre de la montaña, españoles. Fue Manuel Lisa y Benito Vázquez, un gallego. Además, un gallego que llegó allí siendo soldado del ejército español destinado a Luisiana, que a finales del siglo XVIII, que con la anexión a Estados, o la venta a Estados Unidos, se quedó y terminó siendo un trampero, un mountain man, ¿no? de los pioneros, o sea, de los primeros mountain man de las series que se dieron. Bueno, son películas extraordinarias. Vamos, una de las más destacables es la de Jeremiah Johnson, que esta película pues recoge la biografía de varios de ellos, ¿no? Y la hace para hacerla un prototipo, ¿no? De uh-huh. El perfil del personaje, del hombre de solitario realmente eran compañías mercantiles que se dedicaban a la caza y para traficar con las pieles de animales, ¿no? Y prácticamente iban abriendo sus propias rutas comerciales hacia el oeste, en unos territorios totalmente desconocido y vastísimo, ¿no? Entonces hicieron su labor de pionero y de descubridores, ¿no? Y entonces, uh-huh. entre ese mundo tan anglosajón, pues realmente los pioneros entre los pioneros, como así destaco en el libro, hay dos españoles. Uno de ellos fue una figura fundamental, que es Manuel Lisa, que fue uno de los primeros fuertes que se instalaron allí en el Yellowstone, que fue fundado por él, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿no? De 1808, 1809, creo que es cuando se instaló el Fuerte Lisa. Y bueno, es decir, que siempre, siendo muy, muy poco, siempre a lo largo de toda la historia, y eso es una constante de mi libro, he destacado la presencia de lo español en cualquier parte del mundo o en cualquier evento histórico reseñable a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque siempre es decir, bueno, lo que no va. Y entonces es de la digresión un poco de decir, incluso entre los tramperos hubo españoles más que destacables, ¿no? Pues esto es lo que podemos encontrar en el libro, porque podemos, el que quiera acercarse a la guerra de secesión o la guerra civil estadounidense, pues se puede acercar. Por supuesto, te van a contar la guerra, pero se puede acercar también a ver qué personajes, qué tipos de personajes se puede encontrar. También personajes españoles que participan en la guerra, pero también esa participación española en la construcción de lo que es los Estados Unidos. Efectivamente. Yo, cuando tú llegues el momento, pues precisamente porque las cuatro últimas líneas del libro un poco sintetiza lo que acaba de reflejar, me permito, lo único que voy a leer del libro y me gustaría hacerlo porque efectivamente, perfecto, la construcción de lo que ha sido la construcción de Estados Unidos pues tiene su génesis española, ¿no? Entonces me permito, si me das pie a ello, lo leo, ¿no? Cuatro líneas, ¿no? Adelante. Porque Estados Unidos es también Hernando de Soto, Núñez Cabeza de Vaca, Vázquez de Coronado, San Junípero Serra y Bernardo de Gálvez. Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo, construida y elevada gracias a personajes tan providenciales como lo fue su presidente Abraham Lincoln. Una nación que para ser grande tuvo su génesis de épica y conquista, y que fue escrita también con sangre española. Pues así termina el libro. Y creo que resume un poco lo que acaba de expresar. Es decir, cuento la presencia de españoles en la guerra civil, en una labor de investigación, porque fue un caso muy, muy, muy escaso y casi testimonial en su intervención, pero una guerra de una nación que fue construida en gran medida por la labor casi épica de nuestros compatriotas de aquel entonces. Uh-huh. Pues sí, pues nada, nos queda simplemente despedirnos. ¿Os parece? Daros las gracias por la oportunidad que me habéis invitado, ¿sabes? De disfrutar con vosotros, porque estoy hablando de lo que me gusta, de la historia, de la investigación de estos acontecimientos, dentro de lo que sea un poco conocido, y disfrutando, y eso, y daros la. Por eso, reiteraron mi agradecimiento, Gregorio. Muchísimas gracias por esta data magnífica que he disfrutado con vosotros. No, las gracias a ti por acercarnos todas estas historias, que bueno, muchas de ellas no conocíamos. Otras vas atando cabo y dices, esto no era tal cosa, en fin. Y bueno, despedir también a Hugo, arroba Hugo Acanete en Twitter. Pues sí, ha sido un placer, Joaquín. Hugo, muchísimas gracias por tu intervención y al igual que Gregorio, pues muy, muy, muy agradecido contigo. Un placer. Toda esta historia ya sabéis que las podéis encontrar en Azules y Grises, de Ediciones a la Mina, No os olvidéis. Y bueno, pues nada, vamos a despedirnos todos. Venga, adiós. Hasta pronto. Un abrazo fuerte.